COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd. Me falta mortales. Parece que está perdido ahí por algún lugar, pero bueno, ya lo vamos a encontrar. A mi compañero Luis Angio, que está tratando de encontrar la conexión a través del Meet, que no puede encontrar, parece. Estamos, como todos los lunes, aquí en la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestra querida amiga Natacha Bianchi. Sabes que tenés algunas posibilidades de comunicarte con nosotros, y esto puede ser a través de nuestro WhatsApp, el 153-181-3126, te lo reitero, el 153-181-3126, a través de nuestro Facebook, OIDMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, a través de la página de www.laretaguardia.com.ar, que tendrás la posibilidad de escucharnos directo o de escuchar nuestras repeticiones los días martes y los días sábados. Y creo que Luis sabe dónde también podés escucharnos por la RNMA. ¿Es así, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, pueden escucharnos por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas y también en el Partido de la Costa nos retransmite Radio Libre de Santa Teresita los martes a las 20. Buenísimo, muy bien. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, aquí trabajando y, bueno, tratando de empezar un nuevo programa como todas las semanas. Bien, y empezando la última semana de julio, una semana, un mes largo, largo, largo, que hay que llegar al otro fin de semana para algunos poder cobrar, y esperando esta última semana de vacaciones de invierno para muchos de nuestros chiques y de nuestras chicas que están, no sé, levantándose un poquito más tarde, haciendo alguna actividad al aire libre, aunque dicen que se viene un fresquete de la Madonna. Así que, chicos, actividades al aire libre, pero bien abrigaditos. Siempre quienes tengan la edad, haciéndolo con barbijo, con distancia social en lo posible, lavándose mucho las manos y cuidándonos lo más posible, porque si bien los casos han bajado, por suerte, el virus sigue estando, tenemos las nuevas variantes que han llegado a través de los aviones a nuestro país. Así que nada, hay que seguir cuidándose, no hay mucho más. Así es, así es. Y bueno, vamos a ver qué nos tiene preparados hoy nuestro programa. Ya vos anunciaste, ¿no? Que No, yo estaba esperando que vos te pudieras entrar a la conexión nuestra, y no anuncié que hoy vamos a hablar todavía con Diego Fragas, que él es director de planificación de ACUMAR. Nosotros cada tanto hablamos con gente de ACUMAR porque son cuestiones que tienen que ver con la cuenca nuestra de esta ciudad de Buenos Aires. Así que nada, vamos a ver si después nos conectamos con Diego Fragas. Es así, Luis, ¿no? Así es, así es. Vamos a hablar con él sobre una audiencia pública que se va a hacer para charlar sobre un tema que nos explicará después Diego, que es sistema de indicadores en la cuenca Matanza-Riachuelo. Nos explicará qué es este, qué significa esto. Y después, bueno, vos también tenés un temita para hablar que es sobre los adultos mayores. Es un programa gerontológico de salud del gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, siempre interviene con nosotros y nos aporta información, datos, audios, nuestro amigo Rubén Petrucci. Bueno, esta vez me pasó todo un flyer sobre la vacunación o el programa de vacunación, o como nosotros le decimos en los niños, el calendario de vacunación, porque pareciera que el calendario de vacunación fuera solamente para los chicos. Y existe un calendario de vacunación también para los adultos. Así que vamos a ver un poquito esta información que nos mandaron, que me parece que es muy interesante, porque el calendario de los chicos es como un tema que está más, más puesto en el día a día, ¿no? Quien tiene chicos va a su pediatra y le dice, bueno, a ver las vacunas, a ver el papelito de las vacunas, qué vacuna le falta, qué vacuna no le falta. Y en cambio no hay mucha idea de lo que es un calendario de vacunación para adultos mayores. Así que de eso después vamos a charlar, Luis. Creo sí, que nos corresponde ahora hacer una primera pauta corte, porque creo que ya estaría muy próximo para estar en comunicación nuestro compañero Diego Fragas de Acumar. Adelante, Nati. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bien, y estamos aquí en Oíd. Mortales. Y ya está en comunicación con nosotros Diego Fragas, director de planificación de Acumar. ¿Así está bien presentado el señor Diego Fragas? ¿Qué tal? Buenas Hola. Noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, hoy te convocamos, Diego, para que nos comentes un poco esto de qué es este seguimiento, la consulta pública para reformular el sistema de indicadores. Primero, para nuestros oyentes, si podemos un poco explicarle qué es el sistema de indicadores dentro de lo que sería la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, le arrancamos por el sistema de indicadores. A ver, es una herramienta, por un lado, de gestión y también de transparencia que tiene el organismo. Tiene sus orígenes en el pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2008, en aquel famoso fallo conocido como Mendoza, donde la Corte Suprema condena tanto al Estado Nacional como a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a sanear la cuenca del Riachuelo. Y ahí, entre las distintas mandas, entre las distintas líneas de acción que le exige al Estado, le pide que se implemente un sistema de medición para justamente ir revisando los avances que tiene el cumplimiento de ese fallo y que posteriormente Acumar adoptó con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental en 2010. Lo que estamos haciendo ahora es revisar este sistema de indicadores que data de sus orígenes de 2010. Tuvo algunas revisiones en el medio, en 2013-2014, y una última en 2017. Lo novedoso en esta oportunidad es que lo estamos haciendo con una consulta pública y esperando los comentarios de la ciudadanía, así como también de distintos expertos o distintos organismos con los que venimos trabajando, ¿no? Además. Bien, y en concreto, a mí me quedó una duda cuando lo leí y ahora vos lo ratificás, un fallo de la Corte Suprema del 2008. ¿Y qué pasó del 2008 hasta ahora? Bueno, Acumar se crea en 2006 por iniciativa principalmente de Néstor Kirchner. O sea, había un fallo ya previo en 2006. Bueno, a pedido de Néstor se crea el organismo y en 2008 es el fallo donde efectivamente la Corte condena al Estado Nacional a que se cumplan distintos ejes de trabajo. principalmente todo lo que tiene que ver con el control industrial, ¿no? De todas las industrias de la cuenca, todo lo que tiene que ver con infraestructura básica, con agua potable y saneamiento, también hay un compromiso ahí asumido por ACUMAR para avanzar en esa línea, lo que tiene que ver con la gestión de residuos sólidos, eso en la parte, si se quiere, más de lo que tiene que ver con la contaminación de la cuenca, y por otro lado en una serie de líneas de acción que tienen que ver más con lo social, lo que tiene que ver con la implementación de un plan sanitario de emergencia que se le exigió en su momento, y el plan de urbanización de villas y asentamientos precarios de la cuenca Matanza-Riachuelo. En estas últimas líneas, lo que hace el organismo es articular con otros organismos del Estado. No está todo en cabeza directa de ACUMAR, ¿no? Uh-huh. Se trabaja en lo que tiene que ver con vivienda, con el Ministerio de Hábitat hoy, en lo que tiene que ver con salud, con los ministerios de Nación, de Provincia y con los municipios principalmente, en lo que tiene que ver con agua y saneamiento, con AISA principalmente y con el Ministerio de Obras Públicas. Está en cabeza de ACUMAR el cumplimiento de ese fallo ante la Corte Suprema, pero bueno, ACUMAR como articulador con distintos organismos de las distintas jurisdicciones. Y, a ver, para nuestros oyentes, digámosle que ACUMAR se encarga justamente del control de todo lo que es la cuenca a ambos lados de la provincia de Buenos Aires y en una parte también de CABA, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires hasta la General Paz. Después sigue lo que sería para el oeste con el río Matanzas. En lo que refiere a los límites con la capital, ¿cómo es la relación? Porque si yo no recuerdo mal desde el punto de vista de la infraestructura que hay, lo que vos decías, hay muchos más fábricas del lado de la parte bonaerense que del lado de la capital. Del lado de la capital creo que hay más asentamientos urbanos o precarios como villas y demás, pero del lado de la provincia está el problema que fue histórico con el problema de las fábricas, de los afluentes y demás, ¿no? Sí, a ver, en ambos lados del río tenemos distintas problemáticas, digo. En lo que tiene que ver con contaminación de origen industrial, no nos olvidemos también que hoy tenemos todavía el mercado de Hacienda de Liniers, que es uno de los mayores contaminantes de lo que tiene que ver con el lado de la ciudad de Buenos Aires. Para eso se está por terminar el nuevo mercado agroganadero de Cañuelas para justamente poder relocalizar esas actividades y todo el desarrollo productivo del municipio de Cañuelas que está poniendo ahí la infraestructura, justamente para evitar que los vertidos del mercado de Liniers que se arrojan sobre el Sildañez, que es un afluente del Matanza Riachuelo, y lo estamos llevando al municipio de Cañuelas, donde ahí ya hay obviamente un desarrollo tecnológico de última generación, donde ahí vamos a obtener también un mayor control sobre esos afluentes. Del lado de provincia, sin duda, los municipios principalmente Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, Almirante Brown con el parque industrial que tiene, son municipios netamente productivos y eso deriva en posible contaminación sobre, por un lado, el Matanza Riachuelo, el cauce principal, como también sobre los arroyos. Ahí una de las principales problemáticas sobre las que se está trabajando es todo lo que tiene que ver con el sector de las curtiembres. También se está haciendo motorizado por ACUMAR, con financiamiento externo, lo que es el Parque Industrial Curtidor de Acuba, en Lanús, donde allí se van a concentrar la mayoría de las curtiembres que hoy se radican principalmente en Lanús y algunas en Avellaneda. Eso está muy avanzado y es una de las principales obras que esta gestión tiene en agenda terminar antes de 2023, ¿no? Eso nos va a resolver gran parte del problema con las curtiembres. Y con el resto de los sectores se continúa con los controles cotidianos que hace ACUMAR con su grupo de inspectores, donde se, se controla, se toma muestra de los efluentes, y si hay alguna industria que está volcando fuera de parámetros, ACUMAR tiene la potestad de declararlo como agente contaminante y exigirle un plan de adecuación ambiental para que readecúe sus procesos productivos, ¿no? Eso es un poco el trabajo que hace el organismo en esa materia. Bien, y con este tema específico, ustedes lo que están planteando es que se realice una consulta pública, y para eso abrieron un periodo, que no sé si ya está vencido o todavía está, para que quienes quieran puedan elevar propuestas, opiniones, dudas o modificaciones sobre la cuestión. ¿Cómo se participa en eso? ¿Quién puede hacerlo? Bien, o sea, tenemos varias instancias de participación. En este caso y actualmente está abierto en línea con el decreto 1172 de 2003, que es el de acceso a la información pública. Estamos haciendo el proceso de elaboración participativa de norma, se le llama. Está abierto, lo abrimos en junio, durante 3 meses, de junio, julio y agosto. Esto se puede consultar el nuevo sistema de indicadores que ACUMAR está proponiendo en la página web del organismo. Esto es en www.acumar.gob.ar. Allí en la página principal van a ver un banner que redirige al proceso participativo de indicadores. Allí se puede ver el nuevo sistema que ACUMAR está proponiendo para medir todas estas líneas de trabajo. Y hay un formulario para ingresar los comentarios, las consultas, las propuestas. Esto va a estar, como decía, abierto hasta fines de agosto. Y lo que tenemos en agenda hacer en el mes de septiembre es una audiencia pública como cierre de todo este proceso, que ya lo venimos laburando desde el año pasado, más internamente en el organismo, también con el Ministerio Público Fiscal, con el CONICET, con el INDEC, digo, con distintos organismos. Pusimos a disposición el mejor sistema que conseguimos hacer, y es lo que estamos poniendo justamente a disposición para el que quiera poder revisarlo y hacer los comentarios que crea oportuno. Yo leí en la página donde vos comentaste de ACUMAR, este sector, como que se plantean 3 objetivos, ¿no? Para debatir, creo yo, que es mejorar la calidad de vida de la población, recomponer el ambiente y preservar, prevenir daños con suficiente grado de previsión. ¿Cómo se plantea esto? O sea, a ver, lo que quiero decir es, más allá que quienes entren puedan leer lo que dice en la página, ¿ustedes están teniendo relación con los vecinos, con quienes viven en la cuenca, como para ir o asesorándolos o escuchando sus propuestas? ¿Cómo es eso? Lo que digo es, el día a día, porque esto está todo bárbaro, está muy lindo, pero digo, en el día a día, la relación de quienes están en ACUMAR con quienes son parte de esta problemática en la cuenca. Sí, en lo que tiene que ver con el sistema de indicadores en particular, que es lo que estamos ahora haciendo la consulta, sí estamos llevando adelante distintas mesas de trabajo con organizaciones sociales, con vecinos. Probablemente a fines de agosto también vamos a hacer un encuentro en YouTube, donde ahí también va a ser otra instancia de participación, y posteriormente, como les comentaba, la audiencia pública. Lo que mencionabas ahí, Luis, de los 3 objetivos, esos son los que se plantearon originalmente en el fallo de la Corte. La Corte le exigió al Estado que trabaje en el cumplimiento de esos 3 grandes objetivos, que obviamente suenan quizá un poco grandilocuentes. Por eso después ACUMAR implementa distintas líneas de acción, y ahí es donde bajamos esos tres grandes objetivos a lo que es el cumplimiento del plan de urbanización de villas, que tiene definido una cantidad, son 17.771 viviendas que están en áreas de riesgo en la cuenca, la implementación del plan sanitario de emergencia, todo lo que tiene que ver con la expansión de la red de agua potable y saneamiento cloacal. Hoy en eso estamos. En saneamiento cloacal estamos en un 52% de la población de la cuenca en área servida. Tenemos que trabajar en el 48% restante. Después, en todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, que si bien Obviamente es una problemática municipal o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires del gobierno de la ciudad. Acumar ahí lo que hace es fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, financiar equipamiento, infraestructura, también implementar. Hoy Acumar tiene un servicio de limpieza de puntos de arrojo y microbasurales junto con el SEAMSE, que lo hace todos los días, en todo lo que tiene que ver obviamente con el manejo hídrico, las obras de los arroyos, de canalización, de limpieza, digo, todo eso está en cabeza de Acumar y son estos tres grandes objetivos que mencionabas bajados a la cuestión concreta y cotidiana. Bien, ahí mi compañera Cristina Varela te quiere hacer una consulta, Diego. ¿Qué tal, Diego? Bueno, gracias por estar. Nosotros a Acumar llegamos a través de María Andrea Daquesian y de los mosquitos. Así fue. Sí. Y de los mosquitos. Y mi pregunta es, ¿cuántas personas trabajan en Acumar? ¿Quiénes son los que hacen Acumar? ¿Cuáles son sus profesiones? Nada, eso. Entrar en la parte de quiénes son Acumar. Sí, Acumar es un organismo, a ver, es interdisciplinario, digo, además de trabajar en conjunto con las distintas jurisdicciones, ¿no? Entonces eso requiere tener distintos perfiles. Acumar históricamente ha sido un organismo con un promedio superior al resto del estado de profesionales, de técnicos. Está aproximadamente en el 50% es profesional en el organismo. Hoy somos aproximadamente 800 personas. Hay muchas que trabajan en el territorio, por ejemplo, ahí la mencionabas a Maru Daquesian, digo, que es la directora de salud. Bueno, hay 200 personas aproximadamente en el área de salud que trabajan principalmente en el territorio. Estos últimos dos años, obviamente, o año y medio, acompañando todo el trabajo que se hace desde la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en todo lo que tiene que ver con la pandemia. Pero bueno, después hay todo un equipo territorial también vinculado al trabajo a los procesos de urbanización de villas y asentamientos precarios. Y eso es la parte más social. Después, en la parte técnica, hay equipos principalmente dotados de ingenieros en todo lo que tiene que ver con la dirección de residuos sólidos urbanos, la dirección técnica, que manejan todo lo que tiene que ver con las mediciones de calidad de agua, de aire, con calidad de agua, mediciones de agua superficial, subterránea. Después, equipos que trabajan con todo lo relativo al manejo hídrico. Bueno, después, obviamente, la parte administrativa que no le escapa a cualquier organismo del Estado, ¿no? Pero Acumar tiene la particularidad de tener toda esa capacidad técnica en salud, vivienda, todo lo que tiene que ver con mediciones, lo del control industrial, me estaba olvidando, todo el equipo de inspectores, son casi 50 inspectores que están en la calle todos los días también controlando a las industrias. La capacidad que tiene el organismo es muy grande por sí mismo y también, como les contaba, en articulación con otros organismos. Digo, todo lo que hace AISA, por ejemplo, o toda la provincia de Buenos Aires con salud, desarrollo social, infraestructura de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires también, de los municipios. Acumar tiene esa capacidad por sí mismo, pero también ampliada con todo el laburo que se hace en articulación con las jurisdicciones y otros organismos. Bien, con quien hablamos es con Diego Fragas, él es director de Planificación y Modernización de Acumar. Te hago una última pregunta en cuanto a esta consulta que se va a hacer pública, que, bueno, supuestamente después informará cómo hay que inscribirse, debe de ser tipo como las audiencias públicas que se hacen en varios organismos, ¿no? Y digo, ¿es vinculante o es solo para hacer para tener una idea de cuál es la problemática o lo mayor que se plantea a debatir o a resolver? Mira, por el decreto de acceso a la información pública, que es el instrumento con el cual nos regimos en esto, no hace vinculante la audiencia pública ni tampoco el proceso de elaboración de la norma. Pero sí tenemos un compromiso del organismo de llevar eso a un instrumento, digo, porque también hay muchas, muchas propuestas o requerimientos de la ciudadanía que obviamente no vienen cerrados. Esto después hay que transformarlo en un instrumento de medición con ciertas características, ciertas condiciones metodológicas, pero eso lo asumimos obviamente desde el organismo con la necesidad que presenta la ciudadanía. Mirá, como un ejemplo, hace 10 días más o menos tuvimos una mesa de trabajo, principalmente con vecinos de Lomas y vecinas, y una de las necesidades que surgió ahí y que sinceramente hoy no están plasmadas en el sistema de indicadores de ACUMAR es todo lo que tiene que ver con la medición de áreas verdes, de espacios verdes, de humedales. Hoy ACUMAR hace un trabajo en esa materia, pero no lo tenemos hoy contemplado en un indicador dentro del sistema. Hace 10 días más o menos nos plantearon esa inquietud muchos de los vecinos y las vecinas, y a partir de ahí ya lo estamos trabajando. Hoy ACUMAR hace algunos meses ya tiene, creó una coordinación de áreas protegidas, entonces estamos en estos días trabajando con la coordinadora del área para ver cuál es el mejor instrumento para medir el requerimiento de los vecinos y las vecinas. Así que, sin duda, todo lo que sea posible de implementar lo vamos a hacer, eso seguro. Bueno, te agradecemos mucho, Diego, la comunicación y espero que esto no tenga nada que ver con los 100 días de la limpieza del riachuelo que nos había prometido una tal María Julia hace más de 2 o 3 décadas, ¿no? Sin duda. A ver, acá lo que hablamos son de obras concretas y no son promesas, sino digo, las grandes obras del mercado ganadero de Cañuelas que les mencionaba, que está en octubre, seguramente se esté inaugurando, el Parque Industrial Curtidor de Acuba, y no me quiero olvidar también del Sistema Riachuelo, que es una mega obra de saneamiento, la más grande en el país, con financiamiento del Banco Mundial, que esperemos, si no sucede nada raro, antes de 2023 también va a estar terminado. Eso es una mega obra que nos va a resolver gran parte de la contaminación y de los vertidos que llegan al riachuelo. Así que lo que comentamos y lo que les contamos son cosas concretas que se pueden ver y en este caso medir también, porque lo estamos haciendo con el sistema de indicadores. Perfecto. Bueno, vamos a seguir en contacto para este tema, porque cuando esto tiene una continuidad, va a tener esa audiencia pública, así que lo vamos a poder volver a conversar cómo se desarrolló o antes para promocionarlo y ver cómo se inscriben o cómo se puede participar. Así que bueno, te agradecemos por hoy esta conversación y nos vamos a seguir manteniendo en contacto. Bueno, les agradezco a ustedes, Cristina, Luis, por el espacio y por interesarse en todo lo que tiene que ver con ACUMAR y sus objetivos. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Adiós, buenas noches. Adiós. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Quizás, Rosemary, en ti, Rosemary, existe una ilusión. Quizás, Rosemary, en mí, Rosemary, exista otra ilusión. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, todo ha de salir bien. Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Yo sé, Rosemary, llegarás, igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. A las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y seguimos en Oíd, Mortales. Siempre y a través de la M690, a través de www.laretaguardia.com.ar, a través de la posibilidad de comunicación que tenés con nosotros, que es el 153-181-3126, reitero, 153-181-3126, a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y te decía, Luis, que es común hablar del calendario de vacunación pensado siempre en niños, pero las personas mayores también tienen calendario de vacunación. Y esto nos estamos basando en un trabajo hecho por el Programa Gerontológico de Salud, que se realiza a través del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué cosas son importantes a tener en cuenta entonces en este calendario de vacunación? Lo primero que nos podríamos preguntar es, ¿las vacunas son necesarias para las personas mayores? Sí, es la respuesta, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad salvan vidas. Como nos sucede con los chicos, también en los adultos, nos protegen de enfermedades que pueden causar la muerte, que pueden dejar secuelas muy graves y que nos permiten la prevención, ¿sí? O sea, prevenir. Ahora, se habla mucho con este tema de la... Yo no lo había escuchado antes, pero esto del COVID también nos trajo esta frase que es la inmunidad de rebaño. Entonces vamos a hablar, o van, digamos, nuestros amigos del programa gerontológico nos dicen qué significa esto de la inmunidad colectiva o la inmunidad del rebaño. Esto se da cuando un número suficiente de personas ya está inmunizado, o sea, ya le dieron la vacuna contra X enfermedad, y ese gran número, ese número suficiente de personas inmunizadas es lo que pueden lograr ese efecto rebaño, que es la no propagación en lo posible de esa cadena, digamos, de contagio, y que inclusive esto es un factor de cuidado para aquellas personas que no pueden o no quieren, mejor dicho, ser vacunadas, ¿sí? También nuestros amigos del programa gerontológico se preguntaban por qué es importante vacunarse contra la gripe. Y nos cuentan que las personas mayores de 65 años de edad deben aplicarse la vacuna contra la gripe, sobre todo si tienen enfermedades crónicas. A ver, después de los 65, ¿quién no tiene algo? ¿Sí? ¿Y quién no tiene algo que llegó para quedarse? Después de los 65 tienes... 66, 67... Exactamente, y crónicamente, o sea... Sí, eso es inevitable. Bueno, la idea es prevenir ciertas enfermedades, como las complicaciones que pueden hacer una neumonía o una insuficiencia respiratoria grave, y sobre todo, hoy por hoy, muchas veces lo decimos en chiste, pero es una realidad, es no te enfermes. Porque en este momento, en una época de pandemia, no te puedes enfermar de nada porque ¿cómo haces para internarte? ¿Sí? Y el riesgo que corres. ¿Cuántas personas cercanas a nosotros hemos conocido que se han internado por cualquier otra cosa que no es COVID y aparte de resolver su cuestión de salud, se llevaron el COVID? porque un lugar donde se puede producir el contagio es en las propias salas. Por eso quienes trabajamos en salud estamos siempre mucho más expuestos, ¿sí? También es importante a partir de los 65 el tema de la vacuna antineumocóccica, que suena medio raro, ¿sí? Pero sobre todo previene complicaciones como la meningitis. Meningitis, vos pensás, cerebro y la base del cerebro, el pisito, bueno, son las meninges, ¿sí? Bien, la neumonía y cualquier otra infección que puede darse en cualquier otra parte del cuerpo. Ahora, ¿cuándo darnos la antineumocóxica? ¿Cuál es la sugerencia? Después de los 65, una dosis que se llama BNC y otra dosis al año que se llama BNP. Eso igual lo tenés que hablar con tu médico y es el que te va a sugerir, digamos. Yo, ¿sí?, me la di ya este año la segunda dosis de la neumococcus. Muy bien. La neumococcus le decís vos cariñosamente. ¿Y la pasaste mal? ¿Te dolió? ¿Te pasó algo, Luis? No. Me la dieron, la de la gripe y la de la neumococo juntas el mismo día, dos pinchazos distintos en el mismo brazo, nada, me dolió como cualquier pinchadura, que te pinchase un alfiler la yema de un dedo y te duele dos días seguidos. Bueno, acá es lo mismo, pero nada más. Con la diferencia que la yema del dedo vas a rozar todo el tiempo y la del brazo, bueno, tiene que venir justo alguien a saludarte y darte una palmada, digamos. No, pero después nada más, nada más. Bien. Y después de eso, nada, algún resfrío, pero nada, ni fiebre, ni dolores, ni sensación de esas gripes que te dejan de cama, nada. Bien, o sea que evidentemente, yo puedo decir lo mismo, yo no tengo la antineumocóxica, pero sí la de la gripe, o sea, hace varios años, y también puedo decirles que no me ha traído complicación en el día de la vacunación o al otro día, y no he tenido más esas situaciones gripales o esos cuadros gripales que me tiraban una semana, digamos, que estaba... Uh-huh. Bueno, la verdad que no. Bien, ahora, algunos piensan que si vos tenés algún problema de alguna enfermedad crónica, no tendrías que vacunarte porque sos como más débil, y justamente es al contrario. O sea, las personas con problemas crónicos de salud son las que especialmente tienen que vacunarse, y sobre todo si tenés el EPOC, tan conocido, si tenés algún problema cardíaco, si tenés diabetes, si tenés obesidad, si has tenido cáncer o cualquier enfermedad que haya hecho que tu sistema, que estés más débil, ¿viste? Cuando dice, y tiene un tema que tiene las defensas bajas. Bueno, hay distintas enfermedades que pueden provocar esto, y está bueno entonces que las vacunas te refuercen justamente la inmunidad para que no seas tan frágil frente a los virus, a las bacterias que puedas contagiarte, ¿sí? Desde ya que cualquier enfermedad crónica puede agravar la evolución del COVID, si te toca tenerlo, esto no quiere decir que ni que te tengan que hospitalizar, ni que termines en una terapia intensiva, no, pero hay que ser como, hay que estar un poco más atentos, ¿sí?, a esta posibilidad. Y dentro de lo que sería el calendario de vacunación para personas mayores, tenés que hablar con tu médico acerca de la vacuna de la hepatitis B, que no todo el mundo la tiene. Yo la descubrí porque trabajo en salud y nos obligan a estar vacunados, pero no todo el mundo tiene la vacuna de la hepatitis B, que generalmente son 3 dosis. Cuando te la aplicas, otra al mes y otra a los 6 meses. También está la doble. Yo cuando era chiquita me decían, mire, le toca la triple, la doble, la cuádruple, la qué sé yo. Bueno, la doble es la que tiene que ver con el tétanos. También habla con tu médico porque esa cada 10 años hay que hacer un refuerzo. Uno se acuerda cuando se va a operar, te dice, ¿tiene la del tétanos? Qué sé yo, le dice uno, qué sé yo, cuánto sé que me vacune. Bueno, hay que tener un poco más de atención con eso. También, en el caso de los adultos, puede pensarse o hablarlo con tu médico acerca de lo que se llama la triple viral, que es sarampión, rubéola y parotiditis. Si bien son enfermedades que no son frecuentes de grandes, porque ya los grandes ya la hemos pasado, bueno, también recomiendan en este calendario de vacunación de adultos hablar con tu médico acerca de estas vacunas. Y desde ya lo que dijimos recién, la antigripal, que es una dosis anual, generalmente entre marzo y abril, a partir de los 6 meses de vida, para cualquier persona de 2 a 64 años con factores de riesgo y siempre a partir de los 65. Y desde ya, las neumocócicas, la del neumococo, que ya habíamos dicho hace un ratito y no vamos a repetir, cualquier cosa, consulta con el centro de vacunación que tengas más cercano, con tu salita, con el centro de salud, con tu médico. Creo que el último consejo que nos deja el programa gerontológico de la Ciudad de Buenos Aires es que más allá de consultar con tu médico o con tu centro de salud, mientras tanto, lávate las manos, usa el barbijo correctamente. Sigo viendo mucha gente con el barbijo por debajo de la nariz. Trata de mantener la distancia de los 2 metros. Estornudar el pliegue del codo. Que los ambientes estén ventilados, ¿sí? Y desde ya que si tenés síntomas que puedan tener que ver con el COVID, sería muy importante que hagas la consulta o te hisopes en el lugar más cercano a tu domicilio. Vamos a agradecerle toda esta información entonces al Programa Gerontológico de Salud, especialmente al licenciado Alejandro Burlando Páez, a la profesora, la licenciada Perla Bronstein, a la licenciada Paula Vicente y a nuestro amigo, el licenciado Rubén Petrucci, que siempre está ahí aportándonos todas las ideas y la ayuda con respecto al calendario, en este caso de vacunación del adulto mayor. Sí, Luis. No, no, y por último, también que saben que se pueden comunicar al 147 para cualquier consulta o escribir al correo electrónico inmunizaciones@buenosaires.gov.ar. gov.ar. ¿Sí? Y reiteramos, como vos ya lo dijiste, siempre ante cualquier duda tenés que hablar con tu médico de cabecera o el médico especialista que te esté atendiendo para resolver cualquier imprevisto que tengas, ¿no? Todo lo que sea vacunación a adultos, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de hablar con tu médico, trata de que si no tenés la posibilidad de que te atiendan en el 147, que a veces yo sé que se hace difícil, a través de internet, los turnos de vacunación en los lugares que a vos te resulte más fácil y más cercanos, ¿sí? Pero no llegues a la puerta del hospital diciendo, me vengo a vacunar de la gripe. Yo estoy en la puerta del hospital y a veces sucede. Y si no tiene el turno, es difícil. A veces, si algún turno faltó, bueno, puede quedar alguna vacuna, pero trata de hacerlo a través del 147 o sacar el turno por internet. Y yo entiendo que a veces adultos mayores no manejan ni WhatsApp ni internet, entonces trata de pedirle ayuda a un nieto, a un sobrino, a un vecino, o mismo a veces nosotros en el hospital los ayudamos con nuestros propios teléfonos, tratando de poder así sacarle con los datos del paciente los turnos que necesiten, ¿sí? Pero lamentablemente la ciudad para muchas personas se vuelve a veces inaccesible, ¿sí? Porque no están todas las condiciones dadas para aquellos que a veces no tienen esta posibilidad, que a algunos les resultará tan básica, pero que no es tan básica para otros, como poder llamar al 147, tener toda la paciencia que hay que tener, o conectarse a través de internet y saber cómo hacerlo, ¿sí? Así que nada, tengamos en cuenta, ahora que estamos con ya cambio de, no sé, vienen las PASO, ¿no? Y va a haber nuevas autoridades y tenemos nuevas listas y un montón de cosas que fuimos escuchando en la tele. Bueno, acercar estas cuestiones que tienen que ver con que está bueno modernizarse, pero no olvidarse que no todos tienen esta posibilidad, ¿no? De acceder a un sistema informático o a un celular para poder obtener un turno. Y les digo que todos los viernes que yo estoy en el triage de mi hospital, me encuentro con personas que o están muy solos en la ciudad o no tienen a nadie o tienen distintas cuestiones de salud y no tienen esta posibilidad, ¿sí? No tienen esta posibilidad de acceso. Bien, Luis. Vamos a una pausa tenemos algún tema musical y volvemos. Dale. Los últimos dale, minutitos. Dale. Ahí vamos. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya, soñé Zaya, Zaya, ahí. Salif Keita baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya, soñé Zaya, Zaya, ahí. A las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Estamos en Oíd, Mortales. Y escuchábamos a Pedro Aznar, estamos con fechas de cumpleaños, ¿sí? A primera vista. Y antes habíamos escuchado algo que nos quedó de la semana pasada, de Lito Nevia, que a mí me encanta y dije, no lo voy a dejar pasar, que fue Rosemary, ¿sí? Luis. Sí, quería comentar que en otra de las cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires que Rodríguez Larreta tiene como proyecto de privatizar parte de la costanera de nuestra ciudad, sabes que hay un proyecto que es también la privatización de lo que fueron los terrenos de la ex ciudad deportiva de Boca, allí en la costanera sur. Y hoy se trataba en la Comisión de Planeamiento Urbano y de Presupuesto esta cuestión para elevarlo después a la legislatura para que sea aprobado, junto también hoy con el proyecto de rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata para construir un mega estadio para 60.000 personas en Avenida La Plata para el Club San Lorenzo Almagro. El sábado, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de los Laburantes impusieron una medida cautelar. Y el juez Guillermo Schleiber hizo lugar a ese pedido y dijo que era necesario un procedimiento técnico-administrativo completo de evaluación de impacto ambiental que incluye entre sus alternativas de modo obligatorio la realización de una audiencia pública. Bueno, ¿esto qué significaba? Que el juez Guillermo Bleiber lo que dictó fue una medida cautelar, precautelar, para suspender precautelarmente el tratamiento legislativo de este convenio urbanístico que está celebrado entre el gobierno porteño y el grupo IRSA. Sabemos que el grupo IRSA es un grupo de inmobiliario, de mega construcciones de edificio de propiedad horizontal para negocios inmobiliarios. Y donde además consideró el juez que de las características del proyecto propuesto por IRSA se desprende la necesidad de realizar un proceso técnico-administrativo completo de impacto ambiental. Bueno, ¿qué pasó hoy? La Comisión de Planeamiento, que participan diputados de Planeamiento y de Presupuesto, hicieron la reunión. Legisladores de la oposición del Frente de Todos plantearon que era imposible seguir el tratamiento de ese tema, por lo menos el de Costa Urbana, ahí de los exterrenos del Estadio de Boca, porque había una medida precautelar de un juez donde llamaba a que no se podía debatir esto. El argumento del oficialismo fue que ellos no habían recibido ninguna notificación, que la notificación ellos la resuelven por cédula escrita, es que como que ahora en pandemia parecería que según algunas cosas no se resuelven, si no es virtual, y a ellos no les llegó ningún correo electrónico, no les llegó nada, y se pasaron por arriba lo que deciden la justicia, como lo han hecho ya en otras oportunidades. Igual vamos a ver ahora cómo sigue esto. Había la primera media hora la posibilidad de que vecinos particulares mandaran correos informando pidiendo y opinando sobre esto, tanto los terrenos de San Lorenzo como los de Costa Urbana. Y por supuesto en esa media hora había infinidad de correos para leer declaraciones, no lo leyeron y tampoco, y ahí hay una complicidad con la oposición, que en este caso sí lo apoya junto con el oficialismo, la rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata, porque ahí hay un acuerdo de todos los frentes, hasta el Frente de Izquierda también aprueba esta aberración que van a hacer de aprobar la construcción de un estadio de 60.000 personas. Vamos a seguir con el tema porque ya nos estamos quedando sin tiempo, Cristina. Bien, le agradecemos a Julio Pardo en la M690, le agradecemos a Nati Bianchi aquí en la retaguardia, le mandamos un beso grande. Yo la extraño un montón a Nati, unos mates compartidos. No tengo nada que contarles de la paritaria, por lo menos en salud de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos esperando, esperemos tener alguna noticia para el próximo lunes. Y nos vamos a ir con un tema de Vicentico, que también tiene que ver con esto de los cumpleaños, que es Ya no te quiero. Y nos vemos el próximo lunes, Luis, en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau, Nati, chau. Hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo. Hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. Que te cambió la suerte y que sepan lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas. Que vivas presintiendo que.